13DMX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muchachos del Flashback, bienvenidos a otra emisión un poco tarde de lo normal, pero esto está muy justificado por el hecho de que, pues de que sí, esta noche contamos con la presencia de dos integrantes del equipo. Desafortunadamente el señor Cosmo no pudo acompañarnos, probablemente se nos una por la tarde, y también un personaje que ya había participado en el Flashback, pero a lo mejor se nos une también. Así que voy a comenzar saludando a toda la gente que está aquí conmigo. Primero vamos a comenzar con el buen productor de esta noche, el buen Sorcerer. Por favor, Sorcerer, preséntate. Hola, hola, buenas noches. Pues bienvenidos a otro programa, otro lunes de Juegos Retro. Bienvenidos a los del chat, a los de Mixler, Twitter, los que nos descargan grabados, también a los que nos descargan por iTunes. Y pues sí, dándole la bienvenida, pues aquí ya dos juegos que se me hace que, al menos en mi caso particular, los disfruté muchísimo. Entonces va a estar divertido y voy a tener muchas anécdotas ahí de qué hablar. Muchas gracias, y también contamos con la presencia del señor Diego, o también conocido en el Twitter como Charowar. Por favor, Diego. Igual, muchas gracias, compañeros. Pues bienvenidos, igual como bien lo dicen nuestros compañeros, bienvenidos a un nuevo lunes de Flashback. Ahora sí que tarde, pero a tiempo. Igual, sí, aquí comparto la opinión del buen Sorceres. Tal vez estos dos juegos de los que vamos a hablar el día de hoy, tal vez el primero lo disfruté mucho más que el segundo. Pero sí, como ya saben, aquí los lunes de Flashback le vamos a traer esos buenos recuerdos de esos juegos que significaron algún antes y un después en los retro que nos representaron para nosotros, y pues vamos a platicar muy acerca de ellos. Y pues bueno, no por nada quiero igual también saludar a los del chat, a esa gente del chat que nos hace el favor de acompañarnos cada lunes en el programa en vivo. Para las personas que nos escuchen en el podcast o en iTunes, pues bueno, pueden saber que nos pueden escuchar todos los lunes en vivo en punto de las 10 de la noche, salvo alguna otra situación como el día de hoy que empecemos un poquito tarde, pero aquí andaremos con ustedes. Y pues bueno, vamos a saludar a nuestros amigos del chat, como el buen Beat Geek, a Goku, a Urtas86, a Jetming, M. Medina, Monkey03, y a los cuales todos les agradecemos que nos estén acompañando. Y pues vamos a estar, así que platicando y debrayando un poquito más en el chat, así es que pasen una muy buena noche. Muchas gracias, Diego. Y antes de continuar, vamos a recordar nuestras redes sociales y nuestras redes de contacto. Que por Facebook nos tienen como facebook.com/res.tv. También se encuentra en Twitter como @resetmx. Recuerden que está el canal de YouTube, que es youtube.com/resetmx. Para que nos busquen, también hay contenido nuevo: videos, reseñas, videoreseñas, especiales, top 5. Así que un montón de contenido. También tenemos a los muchachos de Animarte, que nos ayudan promocionando nuestras barras de podcast, y a los tres gordos bastardos. Y por último, pues nada más, visiten la página, que es www.reset.com. ahora es resetmx.com, ¿no? Ya no es .bg, para que no se confundan, es .com. Y vamos a continuar con el primer corte musical de este grandioso juego, querido por muchos, odiado por otros tantos, pero creo que es uno de esos juegos que te marcan de cierta forma, porque te da un plus a la hora de jugar. Entonces, ahorita le vamos a explicar por qué. Vamos a continuar con el primer corte musical para darle de lleno a este gran título. Espero que les guste. Un clásico de los arcades. Y bueno, vámonos. ¡Gracias! Ya regresamos de este corte musical. Estuvieron a buen oído escuchar esta canción. Es la canción de Fuma, de World Heroes. Este, para muchos, clon de Street Fighter, pero me parece que no lo es. Para comentarnos un poquito más acerca de esto, el profesor, como siempre, nos va a dar el contexto histórico dentro del juego, para que le tengamos un poquito más de cariño, ¿no? Así que, Sorcerer, por favor. Pues sí, World Heroes, que fue de los juegos que se había envuelto en esta como que fiebre de juegos de peleas, que provocó pues el gran éxito de Street Fighter 2. Este juego pues fue creado por Alpha Denshi, que después sería conocido como ADK y después absorbido por SNK. Un juego lanzado en 1992, o sea, prácticamente un año después de Street Fighter 2, donde la verdad la historia está un tanto jalada, de un torneo que organizan donde traen personajes, se podría decir que históricos del pasado, a una época futura, para que peleen en un torneo. No se entiende bien por qué van a pelear, pero van a pelear. Este juego tiene la peculiaridad de que, como fue hecho para Neo Geo y obviamente la plataforma de Neo Geo de arcade, pues está hecho para el esquema de controles, que es de 4 botones, y en este caso nada más usa 3 botones de hecho el juego. Y uno pensaría que, bueno, teniendo nada más 3 botones, pues estaría muy limitado el juego, o muy simplón, o no sé, o sea, muy chafa, pues. Pero resulta que a pesar de que, por ejemplo, con un botón tienes el golpe, el puño o golpe, con el botón B tienes la patada y con el botón C el agarre, esto era suficiente para realizar muchos movimientos que tiene este juego. Además, otra novedad que trae este juego o diferencia es que pues muchos juegos de pelea en ese momento, pues el escenario nada más servía nada más para como para decorar o tematizar a los personajes. O sea, era como que, ah, eres un personaje, no sé, americano, ah, pues te voy a poner en algún lugar de Norteamérica y ya con eso. Pero este aprovechó los escenarios y el entorno del juego para darle otro efecto al juego, ya que tenía dos modos de pelea, el Normal Mode y el Dead Battle. Que en el Dead Battle lo que tiene es que están confinados los personajes a un ring que tiene a sus orillas pues trampas que te hacen daño, por ejemplo cercas con electrificadas, picos y diferentes cosas, aparte de que desde arriba o desde el suelo te aparecen trampas como minas o rayos que te disparan. Entonces eso le agrega más diversión y más reto al juego. Y pues más que nada es ir escogiendo pues estos personajes, que se podría decir que son varios de ellos referencias a personajes históricos. Que si bien yo me acuerdo que cuando lo vi por primera vez sentí un poco, bueno, como con muchos juegos de peleas de ese entonces, que a lo mejor era un clon de Street Fighter, pero ya una vez que lo juegas te empiezas a dar cuenta de las diferencias, aunque claro, muchos personajes al principio sí son un tanto equivalentes a diferentes personajes de Street Fighter. Por no decir que la gran mayoría, ¿no? Sí. Porque, de hecho, bueno, tenemos a Hattori Hanzo, que es como el Ryu. Tenemos a Kotaro Fuma, que en este caso sería Ken. Pero de ahí tenemos personajes basados en personas reales, como Jean d'Arc, que es buena de arco. Está Julius Kahn o Genki. Está Rasputin, que es, ya sabemos que es ruso. Teoría, está Eric, que peleaba como Blanca, está el jugador de americano, que me parece que no aparece en esta primera versión. También hay uno que se parece a Kung Lao, que es Kim Dragon, O más bien a Bruce Lee, yo diría. Ajá, exactamente, es más bien a Bruce Lee. A Fei Long, sí, de hecho iba a decir Fei Long, pero se llama, aquí se llama Kim Dragon. Y hay un militar que puede tirarse al estilo del Sim, pero como que trae el look de Bison, lo cual me parece extraño. Sí, y que tiene mencionaste... golpes así como de Dalsim. Ajá, exactamente. Y lo que mencionaste es cierto, los personajes están muy basados en el estereotipo de lo que tenía Street Fighter, pero el punto clave de este juego eran los escenarios, que te daban a veces ventaja, a veces desventaja, dependiendo cómo los usaras. Y eran muy variables, puedes ir desde un ring de fuego, un lugar con minas, una mancha de aceite, un lugar con picos. Entonces eso hacía que la dinámica de los escenarios cambiara, ¿no? Pero pues a ver, no sé, Diego, si tuvo la oportunidad de jugarlo, me gustaría que nos comente sus experiencias. Sí, también lo jugué, ese lo jugué. Bueno, hay que comentar un poquito, bueno, al menos el primer World Hero salió para Neo Geo, como bien lo dijo Sorceress, también salió para Sega Genesis. Ya posteriormente salió una adaptación para Mega Drive y Super Nintendo. Obviamente creo que al menos la mayoría tuvimos el primer acercamiento, ya sea algunos, no sé, por Sega Genesis o Super Nintendo, o creo que el 80%, en este caso pues en el arcade. Yo sí, igual, obviamente pues en esta etapa en la que se encontraban estos juegos y las comparativas no se pueden hacer esperar con el rey de ese momento que era Street Fighter, pero yo pienso que World of Heroes poco a poco, conforme tú lo ibas jugando, te dabas la cuenta de que el juego tenía su propia identidad, ¿no? Poco a poco te dabas cuenta que aunque los personajes eran un poco bizarros en algún momento, pero pues eran representaciones históricas, y eso era bueno porque supuestamente yo recuerdo que la finalidad del juego era, bueno, la finalidad de reunir a todos esos peleadores históricos, entre comillas, era tal vez establecer quién iba a ser el mejor peleador de todos los tiempos, por eso era la intención de reunir a tanto peleador. Y por esa parte, pues sí, ayudaba mucho en el juego. Y ya, a mí el modo de juego que me gustaba más en ese entonces, que ofrecía World Heroes, era el modo Deathmatch, que creo que fue lo que realmente le dio esta identidad al juego. Igual, obviamente, ayudaba mucho el hecho de que podían usar los escenarios ya sea para favorecernos o para perjudicarnos, según como lo íbamos llevando. ¿Quieres añadir algo? Pues un poco también me acuerdo, otra anécdota curiosa que tengo de este juego es que creo que el Neo Geo fue el de los primeros juegos, consolas o plataformas de juegos que empezó a meter videojuegos ya traducidos en español, claro, mal traducidos, pero ya traducidos. Entonces me acuerdo que este fue de los primeros juegos que vi que traía los diálogos en español. Obviamente, como todos muchos juegos de Neo Geo, que tenía la opción de en español, pero hasta ese entonces ningún juego le ponían las traducciones en español. Sí, y eso era una gran ayuda, sobre todo para aquellos que lo jugaron en una época y que eran, pues obviamente éramos chicos y no teníamos todavía mucho dominio, incluso conocimiento del inglés. Pues el empezar a ver pequeños, aunque sea los inicios de las batallas o los, digamos, el comentario, la frase cuando el peleador ganaba, pues eso sin duda pues era un bonito agregado, ¿no? El empezar a ver subtitulado la frase de victoria, ya después los vimos conociendo en otros juegos como Tekken Fighters o Fatal Fury, pues ya empezamos a ver que algunos incluyen ya estos subtítulos en español con las frases de victoria o algo más, o características, ¿no? Principalmente del juego. Y sí, creo que sí, recordando esta parte a mí, bueno, yo la anécdota con la que me quedo más de este juego, pues eran los poderes tan extrafalarios que tenían cada uno de los personajes, eran mucho muy llamativos, obviamente comparándolo con otros tipos de juegos de pelea de ese entonces, pues sí, World Heroes sobresalía, para mí en lo personal, por esa extravagancia y por ese, digamos, eso llamativo que lo hacía los tipos de poderes, los ataques especiales de cada uno de los peleadores, incluso sus propias expresiones al momento de ser golpeados o cómo se defendían. Creo que eso lo hacía un poquito mucho más divertido, o sea, no era un juego serio, o sea, no era un juego de pelea serio, sino que era un poquito más divertido que a comparación de otros juegos que sí se tomaban un poquito más en serio en ese momento. Sí, sí, tocaste un punto importante, que este juego no se tomó tan en serio todo el asunto, sino simplemente era la pura diversión. Y otro aspecto que me acuerdo que descubrí por accidente, y creo que muchos descubrimos por accidente de este juego, es que tenía la característica de que si te aplicaban un agarre, podías hacer una contra del agarre. O sea, apretando en el momento justo que te aplicaban el agarre, tú apretabas el agarre y lo podías contrarrestar y aplicar el agarre al revés. En vez de que te lo aplicaran, tú lo aplicabas. Y de hecho me acuerdo que llegué a tener veces en que con la máquina me aplicaba un agarre y se lo devolvía como 2-3 veces, y así tratábamos un ratito ahí en devolvernos los agarres ya hasta que alguien ganaba. Cierto, y sí, también igual otra parte que tomaba, ahorita no recuerdo tal vez algunos muy en particular, pero recuerdo que también eso tenía tenía personajes secretos, había personajes secretos y jefes que podías sacar. Algunos era pues ya sea terminando el juego, bueno, yo recuerdo alguno que me apareció cuando terminabas el juego, había varios de estos personajes secretos. No sé si ustedes algunos recuerden, o no sé si en el chat recuerda alguno de estos personajes secretos. Yo creo que hay uno que se llamaba Gigus, algo así, más o menos me acuerdo, que era un personaje así como un extraterrestre, pero estaba, es lo que les digo, o sea, por lo mismo, o sea, a pesar de que uno pensaría en el momento de que ve World Heroes, ve los nombres de los personajes y ve que está tomando referencias históricas, pues como les hemos dicho, o sea, en el juego realmente no era así. O sea, el juego era mucho más divertido a pesar de tomar referencias históricas como tal entre los personajes seleccionables del juego. Y más aparte, pues tenía un buen roster de personajes. Creo que el primero de ellos, creo que tenía alrededor de 14 personajes para seleccionar. Y pues bueno, al menos había variedad, ¿no? En cuanto a personajes seleccionables, obviamente cada uno con sus muy particulares ataques, algunos que eran mucho más pesados, otros más ligeros, igual estos los ataques que los diferenciaban entre uno y otro, pues creo que eso le daba mucha variedad y creo que eso ayudó a darle su propia esencia, su propio origen, ¿no? Que tuvo Gold Heroes, que obviamente causó que como tuviera buen éxito, pues ya vimos después en un futuro pues secuelas, ¿no? De este mismo juego. Uh-huh. Y pues, ¿qué les parece si hablamos un poco de los personajes? Bien, me parece perfecto. ¿Con cuál queremos empezar? Pues creo que con el más popular, y este se lo dejaría a este Paco, que es Fuma, que seguramente es el que le gusta. Sí, de hecho siempre me ha gustado mucho más los segundos personajes, los que no son Ryu en tal caso. Pero para hacer una anotación, en el primer juego también había 8 personajes, que era Hanzo, Fuma, era Kim Dragon, John the Ark, estaba el Mongol, que es el Genghis Khan, bueno, copia de Genghis Khan, el Muscle Power, Rasputin y el Cyborg, ¿correcto? Y ya bueno, ya dicho esto, ¿por qué es mi personaje favorito? No sé, los momentos me gustan mucho, ellos son ninjas. Los momentos de Hanzo y Fuma son prácticamente iguales, ¿no? Pero me gustaba mucho Fuma porque tenía sus poderes como en rojo, además esa onda de sacar al dragón, cuando hacían un gancho, por así decirlo, un shoryuken, se le daba un beat muy bonito al personaje a la hora de que giraba, arrojaban shurikens, y cuando hacía eso nuevo para atrás con la patada, en este caso con el botón de patada, obviamente recordemos que como eran 3 botones, uno eran puños, uno eran patadas y el otro era agarres. Dependiendo la fuerza en que tú le presionaras al botón, era el golpe que te iba a dar. Si tú le presionas muy fuerte, pues te iba a dar así el golpe más fuerte, por así llamarlo, ¿no? También tenías, me parece, que dos habilidades, ¿no, Sorcerer? Sí, tenía. De hecho, me acuerdo que a veces le salía por accidente a algunos. Por ejemplo, con lo que era con este Hanzo y con este Fuma. Luego había forma de que en vez de, por ejemplo, aventar una sola estrella, de repente sacaban varias. Y también. Sí, sacaba. ¿Qué ibas a decir? Sí, que también sacaba 3 estrellas Hanzo cuando le apretabas muy, muy fuerte. Y así como que algunos era de cargar o de hacer algún movimiento extra para que sacara especiales. Por ejemplo, yo, mi personaje favorito siempre ha sido esta Jan. Que me gustan sus ataques. Bueno, en primera yo siempre escojo mucho a las chicas. Y en segunda, pues me gustan mucho sus ataques de espada. Que tienen mucho alcance. Y que cubren varios. Se podría decir que varias posiciones de ataque. O sea, puede golpear bien hacia adelante, por abajo, por arriba, tiene buena cobertura. Y que de hecho me acuerdo que podía sacar, tenía un ataque que era como que cargando hacia abajo y sacaba un sablazo hacia el frente. Y a veces me acuerdo que le sacaba de onda a algunos porque tenía más alcance del que se esperaban. O por ejemplo que luego tenía una barrida en el suelo. Y tenía una patada así como personaje Street Fighter, así como en diagonal. Entonces con esa luego servía para recibir muchos personajes que te brincaban. Y recordemos también está Hanzo, que es prácticamente el mismo personaje, solamente con otro skin. No sé, tú, Diego, ¿tienes algún favorito? Sí, igual yo definitivamente con el personaje con el que me quedaba era King Dragon. A mí uno de sus ataques que me gustaba y que debo admitir que en un momento usaba como digamos como una habilidad desesperada para poderme zafar de los demás contraataques de los peleadores, era tenía una especie como de ataque, una patada. Bueno, yo recuerdo que se hacía una combinación hacia atrás y luego hacia adelante con la patada, o no recuerdo si era hacia abajo y hacia arriba, y sacaba una patada como de dragón, muy característica de Bruce Lee en este caso. Obviamente nada más que salía con un fondo muy muy muy como un dragón salía de este fondo, y o sea la daba mucha vista, y siempre procuraba de que cuando ese ataque predominaba con los peleadores que comúnmente saltaban mucho, pues ese ataque por lo regular siempre me ayudaba, y fue eso que yo me acoplé, ¿no? Mucho más rápido. Creo que pues al momento de jugarlo pues sí le daba su chicada con el resto de los peleadores, pero así igual con el que yo me quedaba, ya pues con el que más me adapté, ¿no? Y de hecho con el único que pude acabar el juego, nomás fue con King Dragon, y pues sí, ese sí, yo me quedaría con ese como mi personaje favorito de ese juego en particular, del primero sobre todo. Uh-huh. Y un personaje que usaban luego mucho incluso para trolear a los demás, como de burla, era este Rasputin, porque manejaban al personaje como un tanto medio afeminado, que ahí bailaba, daba vueltas, cuando festejaba sacaba rosas y cosas así, y luego hasta sacaba sus manotas y te empezaba a apretujar o cosas así, que la verdad el personaje a veces se me hacía medio truculento, como que sí te engañaba en sus ataques. Su personalidad se prestaba mucho para eso, era un personaje muy expresivo sobre todo, como bien lo dices tú, con sus ataques y toda esta parte, pues sí, lo hacían mucho muy muy llamativo, ¿no? Para el resto. Y los demás personajes eran buenos, igual incluso me gustaba esa parte, incluso igual digo bien tomada de Street Fighter, como decíamos al principio, que cuando ganabas pues salían los dos personajes, obviamente el ganador y el vencido pues salía todo golpeado y todo eso. Y eso, bueno, al menos en ese entonces pues llamaba mucho la atención, ¿no? Ver cómo habías dejado a tu contrincante. Y sí, pues este personaje de Rasputin, Sabin, ¿sabes qué? También de hecho Broken era un personaje, bueno, este personaje muy como parecido a lo que eran las características de Bison, incluso hasta su forma de vestir. Pero este como robot, así como policía robot, también tenía sus ataques muy muy chistosos. Y pues sí, digo, obviamente World Heroes ofrecía toda esta variedad de personajes, sí. Así que había para todas las personalidades, y eso era lo que lo hacía mucho muy divertido. Y bueno, ya nada más para hacer recuento de los demás personajes, Broken, aparte de tener características de Bison, también tenía un poco de Dalsim, porque me acuerdo que estiraba brazos y piernas. Y tenía brazos así como mecánicos. Ajá. Jay Khan, o que sería como Genghis Khan, era como un tipo Zangief, así todo pesado, grandote, que da golpes muy fuertes. Boss Power, que también, de hecho entre estos como que agarran cosas de Zangief. Boss Power era más de aventarse con el cuerpo y de aplicar unos que otros agarres. Y creo que me falta alguien. Ya hablamos de King Dragon. Bueno, ya nada más mencionar el jefe, que era Jigus, que era algo así como un como el Terminator, el del Terminator 2. Conteste. Que se transformaba en los diferentes personajes del juego. Sí, tenía esa facilidad como de camuflajearse o de convertirse en esto. Sí, sí, cierto, también era hay. Como su habilidad, era como el Shansung de War Heroes. Exactamente. Era como una masa plateada, ¿no? Ajá, pues es esto, ¿no? Es lo que les decíamos, ¿no? Pues, o sea, War Heroes toma mucho de, o sea, toma inspiración de muchos lados. Pero pues eso le ayudó de cierta forma a hacerse su propia identidad, ¿no? Poco a poco se fue forjando. Y sí, pues era definitivamente un juego mucho muy entretenido. Yo igual como conclusión puedo decir de que, digamos, al menos ante la variedad, ¿no? Y cuando íbamos a las máquinas y veíamos que las, ahora sí que las, los anaqueles de Street Fighter estaban ocupados, pues sí, servía como una muy buena alternativa a World Heroes y pues igual les podía ofrecer buenas horas de entretenimiento y buenas retas con los amigos, que era realmente lo que le hacía mucho más divertido todavía. Pero sí estaba bien padre, la verdad es que el juego estaba bien hecho, a mí me gustaba. Lo único malo, digamos, eran los controles, que no tenían los botones separados. Pero de ahí en fuera, el juego no es nada malo, ¿eh? El juego vale mucho la pena. Y ese rato comentaban de Rasputin, ahí también Betotti se emocionó cuando dijimos Rasputin. No sé por qué. Pero, de hecho, el Rasputin tenía un poder que te aventaba algo de la falda. Y también otro donde giraba y te pegaba así con su capa. Era muy chistoso, además de que sus manos eran gigantes. Uh-huh. Y te podía agarrar así con sus palmas y apretarte, era muy, muy chistoso. El luchador, pues obviamente es una copia de Zangief, pero este luchador como que le faltaba carisma, no tenía tanto carisma como los de Street Fighter, ¿no? Eso es lo que le faltaba a muchos de estos personajes, de que tuvieran un poquito de carisma. Sí, pero de ahí en fuera, el juego sí vale la pena. Sí, no, definitivamente valía mucho la pena y pues ese era el problema, o sea, si tú te concentras mucho en tratarlos de comparar con Street Fighter, pues ibas a encontrarle muchas diferencias, y sobre todo, a lo mejor y sobre todo algunas carencias, ¿no? Pero creo que el estudio, como bien decían al principio, ADK, que después formó parte de SNK y después SNK, que bueno, ya en un futuro vimos que se convirtió en SNK Playmore, pues fue que este estudio ya se apareció, ¿no? Y creo que reforzaron mucho, o sea, que creo que todo lo aprendido y toda la retro que les dejó el primer juego les ayudó mucho a presentar lo que fue la segunda entrega, que en lo personal lo considero la mejor de todas, sobre todo porque pulió mucho todos los aspectos que vimos en el primer juego. Obviamente mejoró gráficas, los personajes, hasta la parte de sonido, pues también le ayudó mucho, y sobre todo porque fue la última vez que vimos el modo Deathmatch, que era el modo, yo pienso que era el modo estrella del primer juego. Y que pues lo único que se me hizo muy extraño ahí fue que el Deathmatch, a pesar que obviamente lo vimos, ¿no? Más bien fue hasta World Heroes 2, que fue la última entrega en la que lo vimos, y eso fue lo que se me hizo más extraño, porque siendo, como bien decía, la parte que le daba una esencia, una esencia propia a este título, pues de repente lo quitaron y ya nunca lo más lo volvimos a ver. Y pues bueno, World Heroes 2 también lo vimos para Neo Geo, y este nada más salió para Neo Geo, como lo hice en el inicio, Super Nintendo y también para el TurboGrafx. No sé ustedes qué recuerdan un poquito más acerca de la segunda entrega de esta saga. Como que perfeccionó muchas cosas que estaban un poco torpes, un poco medio malhechonas en el primer juego. Además de que fue como una actualización parecida a la que tuvo Street Fighter 2, donde también aumentaron la velocidad de los personajes y también la forma o la detección de los golpes, tipo de ataques se mejoraron, y aparte de que obviamente ampliaron la selección de personajes, que ahora pues tenía como que otros que eran también bastante interesantes de los que agregaron, y yo me acuerdo que de hecho no pasó mucho tiempo después de que para que saliera el segundo juego, y en mi caso me acuerdo que lo pusieron en un arcade afuera de mi escuela, y era de que diario ahí había retas masivas de este juego, ahí todo el mundo esperando a entrar con su personaje. Sí, eso lo hizo muy famoso, y sí, de hecho tienes razón, pues de hecho la diferencia entre el primero y el segundo fue prácticamente nada más de un año, tal vez. Pues a lo mejor fue mucho menos lo que tuvieron que mejorarle, y fueron mejoras mucho muy notorias, muy sustanciales a diferencia del primer juego, pero no fue así tan grande, ¿no? Como para tardarse tanto tiempo, y por eso fue que nada más tiene un año de diferencia entre el 1 y el 2. Y sí, no, yo pienso que ya el 2 Definitivamente ya popularizó a la saga, ya la hizo un poquito más propia como tal, y ahora sí que ya se hizo de su nicho de fans mucho más arraigado, y que obviamente con el incremento de las características de los personajes, y ya obviamente un poquito que ya cada uno se identificaba con un personaje y ya sabía, no, ¿sabes qué? Pues yo escojo más a este personaje, a este o a este X o Y, y que esto pues obviamente hacía mucho más variedad, con más variedad, ¿no? Todo lo que eran las retas y todo este despapalle que se armaba con los amigos, porque sí era típico ya encontrarlas ahí en las farmacias o ahí afuera de las escuelas, y pues imagínense, pues las retas no se hacían esperar. Paco, ¿algún comentario? Pues como lo mencionó hace rato Diego, y aquí añadieron a más personajes. De los personajes que pues aquí más me gustaron fue el Captain Kidd, que es el pirata, que de hecho me gusta mucho cómo pelea, además se me hace un personaje muy muy fuerte. También está el Mothman, que es el que parece como un pigmeo, que trae su máscara y que de hecho se cubre cuando le pegas, se cubre haciendo su máscara hacia adelante. También ya aparecía Eric, el vikingo, un peleador de kickboxing, que no recuerdo cómo se llama, pero ¿Shura? Es, ajá, Shura Naikanom, algo así. También estaba el jugador de americano que aventaba Hadoukens con los pies, extrañamente, que se llama Johnny Maximum, por así decirlo, y que la verdad es que no me gustaba mucho porque era de los que me mataba cuando jugaba en Deathmatch. Ya lo mencionaron, el modo Deathmatch era, creo que la estrella, porque era solamente un round de 99 segundos, el tiempo de hecho corría un poco más lento, y tenían una barra de energía todos los dos personajes, nada más que la barra disminuía hacia amarillo cuando te ibas ganando, o hacia rojo cuando te ibas perdiendo. Entonces el chiste del juego era que al final del round tú tuvieras más barra amarilla que roja, y yo creo que esa era de las cosas más impresionantes del juego, que como dice también Diego, desapareció en las siguientes entregas, no entiendo por qué, pero si tuvieron la oportunidad de echarse alguna reta en Deathmatch, se tenían que haber rifado, porque era muy importante tener más estrategia que el otro contrincante. Y de hecho, si te tiraban dos o tres veces, me parece, se te acababa la barra amarilla, tenías que levantarte y te daban poquita barra. Entonces sí era muy muy complicado ya pararte después de dos. Pero eso era lo padre, ¿no? Que el juego sí vino a mejorar mucho del primero. Además, también le metió más trampas a los escenarios, lo cual lo hacía pues mucho más peligroso. Sí, sí, y además ahí nada más para complementar, otro personaje ahí que se te escapó y que era favorita de muchos, esta Ryoko Izumo, que era una luchadora de judo, que tenía su truco, porque no era fácil manejarla, pero si alguien sabía manejarla, era un personaje que se ponía rudo, porque se sabía escurrir de los ataques de los demás, y si se acercaba te aplicaba muchos agarres, muchos... Pues sí, te arrojaba y te hacía bastante daño con esos. Aparte de que, por ejemplo, luego te aplicaba esa de que tú brincabas y de repente sacaba como una bola de energía y recibías un gran golpe de ella. Sí, yo pienso que esa parte ayudó en el sentido de que, bueno, yo no recuerdo, no sé ustedes qué opinen, si el primero o el segundo les pareció así. Yo no recuerdo que el juego haya estado muy desbalanceado, creo que ese es un plus. En el cual hay que recordar y hay que hacer una mención especial de que el juego, a pesar de que pues tenía obviamente sus limitantes muy acordes a la época, yo recuerdo que era un juego muy balanceado, o sea, no había un personaje que sobresaliera de los demás o que era prácticamente el que siempre escogían por un favoritismo, un exceso de fuerza justo con el resto de los personajes. Yo pienso que cada uno tenía sus particularidades en cuanto a sus habilidades, sus ataques, sus formas de esquivarse y sus agarres que le ayudaba, ¿no? Sobre todo al juego, que fuera muy balanceado. No sé si ustedes recordarán, no sé si ustedes más bien tuvieron algún conflicto, no sé, igual también en el chat que ahorita estaban comentando al respecto, no sé si ustedes recuerden que el juego haya sido un poco desbalanceado, que siempre decían, ah, ¿saben qué? Siempre escoges al típico personaje que va a trabar en la reta y pues que no te iba a dejar hacer nada. Yo recuerdo que no, creo que con World Heroes no era el caso. Si acaso se quejaban a veces, sobre todo con Ryoko y con este Dragon, que algunos se quejaban que trababa, pero al final de cuentas es la típica queja de los malos jugadores que no saben escaparse a, pues a esos movimientos que podrían arrinconarte. Sobre todo por esa parte, sí, cierto, eso es cierto. Pero en cualquier caso y con cualquier personaje podías romper los ataques, no tenías combos infinitos, ya que no te lo permitía el juego. Pero yo creo que todos estaban balanceados, digo, unos eran más fuertes, resistían más golpes, pero se veía disminuido por la velocidad. Los balanceados pues obviamente saben que siempre son Fuma y Hanzo, ¿no? De ahí los demás sí tienen esa especialización. Por ejemplo, el Captain Kid tiene ataques de carga, que es digamos hacia allá, hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba, pero también tiene ataques con Us, que aventaba tiburones y barcos. Los luchadores, el luchador también pues, saben que son círculos completos. Y Betote dice que le sigue gustando mucho Rasputin. Dice, pero Rasputin a la ley ya ganaba apretando botones. Por ahí están hablando con Reconer que su internet pues no funciona. De hecho, le están poniendo que Reconer es el rarito siempre. Por ahí dice Futuro Hello. Buenas noches también a Futuro. Listos para otra cruda. No sé de qué estás hablando. Yo no tomo. Y ya. Y sí, de hecho, yo creo, como les mencionaba, todos los personajes son balanceados. Todos los personajes... te pueden trabar, sí, lo pueden hacer, pero también te puedes salir de ahí. Entonces, no veo una ventaja clara por parte de ninguno. De hecho, creo que, yo puedo así decirlo, los personajes que más dominan pues son Hanzo y Fuma, si los sabes utilizar como debe de ser. Pero de ahí en fuera, no, ningún personaje tiene ventaja sobre otro. Y otro punto importante que no mencionamos son los bonus, que como recuerdan, pues en Street Fighter el 2, que es el más emblemático, tenemos tres bonus, ¿no? Al principio, que es el del auto, tenemos el de los barriles, y tenemos el de los tambos que con fuego, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en World Heroes, en el 1, tienes una piedra que al destruirla te da la figura del jefe final. Me parece que el jefe final es... En el 2 es Dio. Gigus. Ajá, en el 2 es Dio, que es el jefe de Gigus. Y, por ejemplo, en World Heroes 2, hay una escena donde tienes que destruir un dragón y hay un hecho un monje que dice golpea aquí, cuando lo destruyes caen como unas barreras o el techo no sé qué es, y de hecho se ve muy muy padre. Esos son, bueno, esos digamos, este estilo de bonus me llaman mucho la atención, me gustan mucho. No sé ustedes qué opinen. Sí, eran más complicados estos bonus porque, por ejemplo, me acuerdo el de la columna que la rompías y derribabas el techo de ese templo. Algunos de los puntos para golpear estaban muy arriba, entonces luego tenías que usar o golpes especiales o algún movimiento para alcanzar a golpear arriba. Por ejemplo, bueno, en mi caso la ventaja yo la tenía con esta Jan porque tenía algunos movimientos tipo Chun-Li, por ejemplo aquella que usaba su espada y la apuntaba o hacía una estocada hacia abajo, entonces empezaba pues a impulsarse, a golpear hacia abajo, y eso me servía mucho para algunos bonuses. Y estos bonus sí eran mucho más complicados, a diferencia de los de Street Fighter, creo que sí te ponían a prueba y sí te podían sacar una que otra frustración si no entendías el patrón correcto para poderlo superar. Pero pues bueno, no sé, igual ya si quisieran, no sé, algún comentario ya nada más para cerrar sus opiniones acerca ya, para concluir, acerca de los dos primeros juegos, o en este caso del primero, o cuál jugaron más ustedes, y ahora sí que qué le recomiendan a la banda, pues para ver si le dan una checada. Pues antes de decir mi comentario, nada más recordar que después sacaron varias versiones ya, como que ya era prácticamente lo mismo, nada más agregan a uno que otro personaje, pero que a partir del World Heroes 2 ya todos se basaron en esa mecánica. Estuvo el World Heroes 2 Jet, el World Heroes Perfect, el World Heroes Gorgeous, que según recuerdo creo que el último fue el Gorgeous. Y pues prácticamente era la misma mecánica del 2, pero nada más le agregan algunas cosas, algunos modos de pelea, por ejemplo peleas continuas de varios personajes que iban entrando, o cosas así, o que lo manejaban tipo torneo, o detalles ahí que nada más variaban, pero que era prácticamente el juego, la mecánica básica del World Heroes 2. De los dos juegos que el que más jugué fue el 2. Fue el que más me gustó, de hecho. Y pues el que tenía todo perfeccionado, todo bastante bien hecho. Y ya nada más recordar ahí que, pues, para mí siempre mi personaje favorito y con el que dominé mucho fue con esta Jan. Una personaje bastante burlona. Y que me gustaban mucho sus ataques, tanto con espada, como también que lanzaba ciertos ataques de como proyectiles, que era como un ave de fuego. Y que además, algo que se nos podía haber escapado, es que también tenía movimientos de desesperación que estaban un tanto ocultos, pocos lo sabían. Todos los personajes, y que de hecho eran un poco complicados sacarlos. Y pues ya nada más digo ahí, este juego, pues prueben los dos juegos, pero sobre todo el 2, porque es el que perfecciona muchas cosas y el que tiene, creo, el mejor reto y las mejores características para jugar entre varios. Sí, igual yo para concluir, sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo que la cúspide de la saga llega en World Heroes 2. A partir de ese momento, pues yo pienso que la serie decae un poco. Sobre todo, yo pienso desde que quitan el modo Deathmatch después de la segunda entrega, pues ya no, como que yo siento que la serie poco a poco se fue, ahora sí que yendo al montón, ya empezó a perder un poquito de lo que lo había hecho realmente famosa. Y sí, igual si les pueden dar una checada a los dos, chéquenlos, o sea, conozcan cómo fue que empezó la serie, cómo fue desarrollándose, y si fue eso obviamente en el primer título, después denle una checada al 2 y se van a dar cuenta cómo todo lo que ustedes aprendieron en el primer juego, pues realmente no les cuesta mucho trabajo llegarlo al segundo, o sea, es muy perfeccionado en ese sentido. Obviamente el juego no fue perfecto, pero llegó al grado de ser un juego mucho más atractivo y que representaba mucho más retos, sobre todo con las retas con los amigos, los mismos desafíos que el modo de single player ofrecía. Pero sí, o sea, si pueden darles una checada, chéquenlos, ahí los pueden, ya los pueden encontrar, y pues bueno, que le den una probada para esos juegos y que pues ahora sí que reconozcan unas buenas retas, pero más al estilo antiguo. Claro, y bueno, pues ya nada más comentarles que en esa época yo era súper fan de SNK. Aún lo sigo siendo, de hecho me gustan muchos juegos, Street Hoop, el Tumble Pop, bueno, que era de Data East, pero corría en Neo Geo, me parece, Samurai Shodown y World Heroes era parte de este tipo de juegos que me gustaban mucho, aparte obviamente de King of Fighters, pero pues es que me gustaba mucho por el hecho de que los personajes fueran diferentes a lo que veíamos dentro del estereotipo, pero eran diferentes las trampas. Y como dato cultural, de hecho, si juegan World Heroes 2, el Perfect, World Heroes Perfect, World Heroes 2 Perfect, aparece un personaje que se llama Son Goku, que es obviamente el basado en la leyenda del Rey Mono de Japón, para que pues lo puedan checar. De hecho, si Medina está escuchando esto, probablemente él nos pueda dar un poquito más sobre la mitología de este personaje, o espero que pueda darnos esto. Y pues nada más, chéquenlo. World Heroes 2, seguro lo encuentran en algún arcade perdido. El 1 también debe de estar, probablemente en alguno de esos multijuegos, que no es muy recomendable porque no corre igual que en el original, pero a falta de, yo creo que es válido para que lo puedan checar. No se compra un ojeo porque tardaba mucho en cargar, se tardaba como una media hora en cargar un round o dos. Eso lo sé con Fatal Fury, entonces no creo que World Heroes sea totalmente distinto. Pues ahí chéquenlo y bueno, vamos a ir al segundo corte musical. Recuerden que este juego es sorpresa, el que la adivine, pues obviamente el juego que vamos a hablar, tendrá derecho a escoger una canción al final de el programa, así que por favor, Sorcerer, si nos puedes echar la música, y ahorita regresamos. Y sobre todo que este juego va a estar fácil la canción. Ah, ok, perfecto, gracias. We'll be right back. Bueno, pues ya regresamos de este corte musical. Adrianuco, felicidades, él es el que adivinó la canción, así que ahora él tiene la opción de escoger una canción para ponerla al final. Y vamos a comenzar con este juego que ya dijo, The Goonies 2, basado en la película de The Goonies. Una película muy muy famosa donde empezaron grandes artistas como Josh Brolin, como el de este muchacho que es Sam Gaimi, que no recuerdo su nombre. Pero el juego pues es totalmente distinto a la película. La película es grandiosa, se la pueden checar. Pero para, ya saben, para los intros de este tipo de juegos, de esta Sorcerer, que es la enciclopedia andando de juegos retro, así que por favor, expláyate, Sorcerer. Cuéntanos un poquito de The Goonies 2. Pues The Goonies 2, de hecho, como el nombre lo dice, que para algunos puede causar desconcierto eso de que el juego sea The Goonies 2. Y que no hayamos visto o que muchos no hayan conocido un juego de Goonies. Realmente sí existió. Existió un primer juego de Goonies de Konami que lanzó ya tiempo atrás. De hecho, creo que fue de los primeros juegos del NES. Que ahí el asunto fue que en cartucho nada más salió en Japón el primer juego y ya después en otros países lo conocimos, pero nada más porque existía en máquinas de arcade. Y pues claro, aquellos que tuvieran cartuchos piratas de Famicom también podían haber conseguido por ahí el primer Goonies, pero en sí no estuvo disponible a nivel internacional el primer juego. Y pues Goonies 2, el primero pues se basó mucho en la película, pero ya el 2 inventó un poco como una secuela de la película, donde vemos cómo los fratellis regresan de la historia pues a vengarse de los Goonies. Y obviamente, y de nuevo vas a manejar como personaje principal pues a Mikey, que es el héroe de la película y el que otra vez va a tener que salvar a los demás Goonies, a sus demás amigos de los Fratelli. Este juego agregó muchas cosas nuevas a la mecánica del primer juego. En el primer juego nada más tenías un juego de plataformas donde ibas pues brincando de una plataforma a otra, golpeando enemigos con patadas, volando puertas con unas bombas y rescatando a tus amigos y recogiendo ítems que te salían ya sea ocultos o de diferentes puertas, aparte de que te defendías de repente de algunos fratellis. El primer juego de hecho era completamente lineal, terminabas una zona, continuabas en la siguiente y así. Y en este la gran diferencia es que no es lineal este juego, sino este juego vas a ir y regresar a diferentes zonas. Este juego pues en primera ya no vas a usar patadas, sino vas a usar tu yo-yo y después otras armas, como regresa por ejemplo la resortera y aparte las bombas y también los cócteles molotov. Y además de que vas a, aparte de entrar otro modo de juego donde al entrar a ciertas puertas vas a tener una perspectiva como de primera persona, donde vas a ver habitaciones y vas a ver opciones como comandos para interactuar con la habitación, donde y de manera extraña puedes golpear algunas paredes y sacar ítems ocultos o agarrar tu martillo que vas a encontrar al principio del juego y abrir agujeros o puertas ocultas y diferentes cosas, aparte de que pues tienes un inventario mucho más grande de objetos y de ítems que te van a ayudar. Y que vas a, aparte de tener una mansión de los Goonies mucho más grande, mucho más amplia y obviamente también una mayor cantidad de enemigos. Aquí el objetivo del juego es rescatar a una nueva amiga que tienen los Goonies, llamada Annie, que va a resultar ser pues una sirena, que ese es prácticamente el objetivo del juego y que vas a tenerla que rescatar después de que rescates a los 6 Goonies. Pues, spoiler alert. Pues de hecho dice en el manual el juego. dice de que de hecho los propios Fratellis te dicen que que rataron a Annie. La bronca es que ya sí, es que no, luego no te lo dan a entender tan fácilmente, pero bueno, esto es un poco de la introducción. Pues sí, igual continuando con esta parte, bueno, primero nomás así como un breve paréntesis ahorita para continuar con la explicación de The Goonies, quiero pedirle por favor al chat todavía mientras es tiempo y mientras estamos en día, que le dé una felicitación a nuestro productor porque hoy es su cumpleaños, al buen Sorcerer, que hoy cumpleaños, obviamente él se puede guardar el derecho a reservar el derecho a decir cuántos años cumple, pero igual que todos nuestros amigos del chat le mando una felicitación a nuestro productor porque sin él no habría Flashback. Ya ven, como ustedes están dando cuenta, es nuestra enciclopedia para este tipo de juegos retros. Y pues bueno, muchas felicidades, Sorceres, a nombre de todo el equipo de Flashback y en especial, pues obviamente, todos aquí, pues igual que te esperamos que te hayas pasado muy bien hoy. Ah, gracias, sí. Sí, pues ahí, aprovechando el día. Eso es todo, Sorceres, muy bien. Pues bueno, continuando con esta explicación de Goonies. Pues bueno, Goonies es muy extraño de entrada porque no conocimos aquí el primer juego. Como bien dijo Sorceres, no llegó, digamos, de una manera internacional. Más bien conocimos el segundo juego de esta serie cuando solamente hubo una sola película. Apenas, si ustedes recordarán, o si no están muy enterados, apenas anunció que se va a estar trabajando en la segunda parte de la película de los Goonies. Pero bueno, nada más como pequeño brevario cultural les comentaba esto. Y sí, este juego pues era un juego de plataformas tal cual, había que era un juego de un plataforma en dos dimensiones en el cual nos teníamos que trasladar de un punto A a un punto B. Obviamente lo curioso, lo particular de este juego pues eran estas puertas, ¿no? Que se abrían y que nos daban cuatro tipos de opciones, que era el de seguir, el de golpear algunas de las paredes, tomar algunas de las herramientas o buscarlas también, lo que nos permitía continuar con las misiones. Y obviamente pues sí, nosotros controlábamos al buen Mike, que igual se iba desplazando, obviamente iba esquivando toda clase de ataques o toda clase de enemigos que se le iban presentando a lo largo de los niveles. Y pues sí, obviamente pues fue un... Me imagino que sí toma una temática muy parecida a la que vimos en la película. Obviamente pues agregando algo nuevo, ¿no? Pues para que... Es lo que le digo, o sea, es muy curioso que agrega... Más bien es el videojuego el que agrega un tipo de cosas más con referente a este tipo de series. Aunque no lo conocimos fuera de la primera película. Igual había alguna parte en la que nosotros nos podemos encontrar con puertas que estaban bloqueadas. Que no permitían que pudiéramos... digamos continuar, pero había esto era una de las facilidades que nosotros conforme íbamos avanzando en puertas, algunas puertas nos daban herramientas como martillos o incluso ya podíamos ir encontrando nosotros las llaves que nos permitían continuar en a lo largo del nivel y pues poder desbloquear las siguientes partes del camino. Obviamente era un desplazamiento horizontal, obviamente nada más podía nuestro personaje brincar. Y pues obviamente una herramienta mucho muy utilizada a lo largo del juego, de entre los niveles, pues son las escaleras, ¿no? Que nos ayudaban a desplazarnos, o pequeñas plataformas móviles que nos ayudaban a desplazarnos a lo largo de los niveles. No sé igual si igual quieran comentar algo más al respecto de este juego. Sí, pues rápidamente, este juego tiene un menú muy parecido a Zelda, no sé si alguien lo notó, donde tienes que seleccionar los artículos, ponerlos y así hacer uso de ellos. De hecho, el juego a mí me parece un poco confuso, porque como tal, para acabarlo necesitabas una Nintendo Power, porque cada mapa te llevaba por ciertos lugares, si no tenías anotado, digamos, el mapa como tal, no lo podías. Lograr terminar, ¿no? A mí se me complicó mucho cuando lo jugué, de hecho, cuando semana, me recordó que era frustrante. Algo que también... Gracias a un video de Cosmo, por si tienen ganas de checarlo, Cosmo hizo un video que se llama The Goonies 2, ¿cuál juego de Zelda?, que está en su canal Cosmo VGTV, para que lo chequen, es un 100 puntos, muy divertido con Manny y con Cosmo, donde cuando brincas puedes mover al muñeco, ¿no? Puedes moverlo hacia cualquier lugar y es muy ágil, pero a la hora de que te dejas caer por un barranco, caes como una piedra, literalmente, un costal. También retomando algo del chat, que por aquí dicen, felicidades a Sorcerer. Reconer dice que también se cumple a su papá. Felicidades a tu papá, Reconer. Y por ahí también dice Adrianoco, felicidades. Y por aquí alguien decía Urdas86, que es el Toño de Valdés de los videojuegos, lo cual me dio. Entonces, muy buena. Diego es Enrique Burak. Así que bueno, Este juego de los Goonies es complicado. De hecho, como les dije, necesitaba solo Nintendo Power. Lo cual, pues sí es... Cuando necesitaba solo Nintendo Power, pues el juego estaba difícil. Y este juego sí es difícil. De hecho, tenía algunas cosas como injustas, ya que hay enemigos que no puedes atacar con tu yo-yo a pesar de que lo intentas. Y también si agarras, entras a una de esas puertas y encuentras a una a un viejito y le pegas con un martillo, te dice, ouch, no me pegues, algo así. Cosa muy graciosa, como les dije, lo vi en el video de Goonies 2, de Cosmo, así que chéquenlo. Vayan a ver este video al canal de Cosmo, que es Cosmo VGTV, y vayan y lo chequen. Y nada más, pues The Goonies 2 es un platformer que valdría la pena que lo revisen. La verdad es que sí está difícil, pero pues bajo su responsabilidad, ¿eh? Sí, yo este juego, de hecho me acuerdo que lo conseguí porque estaba buscando precisamente el primer juego. Y pues en ese entonces uno que no sabía qué onda con el lanzamiento de los juegos, pues ahí estuve, busqué y nada más vi que en un puestecillo por ahí tenían el Goonies 2 y dije, pues bueno, a falta del primero, pues vamos a jugar este. Y lo conseguí, pues de hecho aún lo conservo, ese juego. Este tiene muchas cosas que sí pueden llegar a confundir, y también que incluso pueden ser graciosas. En esas, precisamente en esas partes de los cuartos es donde más uno puede confundirse. Sobre todo, algo que siempre tienen que fijarse cuando entran a esas puertas o habitaciones de perspectiva de primera persona, es que vean en la esquina inferior izquierda, hay una representación de su personaje que les va a mostrar si está tu personaje volteando hacia la pantalla o si está volteando hacia adentro de la pantalla. ¿Y esto para qué sirve? Pues para saber si por ejemplo, si entraste, si acabas de entrar, obviamente, si está volteando hacia ti, el personaje quiere decir que entraste por la puerta que se ve en el fondo. Pero si tu personaje está volteando hacia la pantalla, quiere decir que entraste por una puerta que no se ve y que quedaría entonces atrás de ti, que no se ve. Digo, ese es un detalle curioso que a lo mejor muchos les va a ahorrar dolores de cabeza a la hora de entrar a varias de esas habitaciones. Este juego, pues tienes que descubrir un chorro de cosas, porque cada cosa que uses pues te va a ayudar a desbloquear diferentes partes del mapa de la mansión. También recordando que en tu menú puedes cambiar tu equipo, puedes ponerte equiparte una resortera, un boomerang, cambiarte de tenis, por ejemplo. Más adelante vas a conseguir, por ejemplo, unos zapatos que te hacen correr más rápido, o unos zapatos que te hacen saltar más alto, o también vas a obtener alguna protección como un casco y un chaleco antibalas, se supone, y también ítems que te ayudan, como uno que se llama Magic Locator Device, que es una cosa que se gasta al ir a rescatar cada Goonie, que te va a desplegar en tu mapa que aparece donde está el Goonie con un punto azul. También recordando que puedes en ese menú intercambiar mapa, el mapa de la vista frontal de la casa y de la vista trasera de la casa, apretando select, creo que era, o no me acuerdo bien qué botón, pero se podía cambiar las vistas estando en el menú. Aparte de eso, pues todos los equipos que tenías, que también podías usar en las habitaciones, como lo que era una escalera, unos lentes, un transmisor con los que luego te daban tips de algunos personajes, o también un traje de buceo que ya más adelante vas a usar para entrar a algunas zonas que están pues debajo del agua. Pues sí, no, definitivamente era The Goonies 2 era un juego que representaba todo un reto para quien tenía ahora sí que el valor y las agallas para enfrentarse a él. Y pues sí, digo, bueno, ahora sí que si ustedes si lo pueden encontrar, si después se pueden dar con ese juego, ahora sí que, como bien lo dijo Paco en su momento, pues ahora sí que chequenlo bajo su propio riesgo por lo complicado y a lo mejor hasta confuso que puede llegar a ser en un momento. Pues ya nomás igual para concluir en esta parte con el juego, pues ya no sé si les habíamos comentado al inicio, fue un juego desarrollado por Konami, lo conocimos en el 87, o sea que ya tiene un buen camino recorrido este juego. Imagínense, pues tiene mucho que ver con la referencia de la película, que es una película más o menos igual de finales de los 80s, hasta ahorita, hasta prácticamente 35 años, 38 años, 36 años después, vamos a ver una segunda parte de los Goonies, a ver si toman algunas referencias de este videojuego de Konami, que bueno, otra vez tomándote juegos de Konami, buenos juegos de Konami que hacía, es increíble que Konami deje de hacer buenos juegos como los que nos llegó a presentar en sus momentos. Yo creo que en los 80 y 90 Konami hacía mucho muy buenos juegos, esperemos regresen a ese estilo con estas franquicias. Y pues igual, ya mi conclusión final de este juego pues es, ahora sí que enfréntenlo, conozcan ahora sí que uno así de los juegos más, mucho más retros que se van a poder encontrar. Pruébenlo, den una checada, complicado, difícil como él solo. Y pues ahí está esa parte. Igual no sé, compañeros, ya nada más para cerrar esa parte de Goonies 2, ¿con qué quieren concluir? ¿Algún comentario final para este juego? Que lo prueben. Ok. Sí. Perfecto. Este juego es un buen reto, buena exploración. De hecho, si acaso la virtud que tiene este juego es que reproduce un poco esa sensación de aventura que tenías en la película, donde pues vas a ir explorando y descubriendo diferentes lugares, diferentes cosas, cuevas, una zona de hielo. O sea, está bastante completo, pero sí, si te avientas así a la buena, sin leer así que algún instructivo o alguna guía que te diga al menos los controles y los menús, sí te vas a perder muy gacho. Entonces ahí cuidado con eso, tengan al menos una guía nada más de los controles y de los menús, ya si no quieren spoilear y se quieren aventarse el juego pues valientemente explorando y descubriendo las cosas, pues al menos nada más para saber las mecánicas del juego, ahí nada más la advertencia. Pero es un juego muy divertido, de mucha exploración, que realmente lo recomiendo mucho. Bueno, pues ahí está la recomendación del equipo de Flashback acerca de Goonies 2, un juego extremadamente complicado. Chéquenlo, pruébenlo, ya lo dijimos. Que se ejecutó hace 30 años, básicamente. Y es con respecto a que el fin de semana, en una excavación en Almogordo, en Nuevo México, se encontraron los cartuchos de Atari 2600 que contenían el juego de ET, ¿no? Ese rumor de que Atari en su momento enterró los cartuchos en el desierto, pues al parecer no fue un rumor y fue cierto al respecto. Y bueno, esto casualmente se encontró debido a que Microsoft está haciendo un documental que próximamente va a aparecer en Xbox One, en 360, básicamente en Xbox, ¿no? En la Xbox, en Xbox One. Pero la noticia causó mucha conmoción en Twitter, de hecho todo el mundo estuvo tuiteando eso el fin de semana. Así que muchachos, ¿ustedes cómo tomaron la noticia al respecto? Pues bueno, sí, ya vieron que el rumor fue cierto. Recordemos que en ese momento, pues, y considerado por, creo que de manera unánime, ET como el peor videojuego en la historia del, ahora sí que en la historia de los videojuegos, valga la redundancia. Pues sí, ¿no? Y otra cosa que habría que agregarle a este juego es que en su momento para el Atari 2600, pues se confiaron mucho, ¿no? Pensaron de que el juego iba a vender sobre todo por el auge de la película. Y se hicieron muchísimos más cartuchos, o sea, hicieron muchísimos más cartuchos de los que la gente finalmente obtuvo, ¿no? Y fue, de hecho, eso, tan exagerado fue que hicieron más cartuchos aún más que las consolas que existían. Exactamente, existía más. había que mencionar esa parte, que había más juegos de ET que consolas Atari 2600 en el mercado, ¿no? O sea, es algo difícil de explicar, sobre todo en estos tiempos sería muy, muy raro imaginarse algo así. Pero bueno, ya vieron que así pasó y existía ese rumor, ¿no? De que realmente Atari, pues, había, de alguna forma se tenía que deshacer de todos esos cartuchos que estaban generándoles gastos de almacenamiento, yo pienso. Y también, también de hecho lo hicieron porque de alguna manera querían justificar que se hubieran vendido esos juegos, entonces los presentaron como que los habían vendido, pero en sí por eso precisamente por eso los ocultaron. Para hacer creer que los habían vendido. Sí, un dato muy curioso. Y pues sí, ya vieron que finalmente ahorita ya el equipo arqueológico de Microsoft se dieron a la tarea de hacer esas excavaciones. Y pues sí, finalmente pues lo que se consideraba mucho como un mito o una leyenda urbana, pues ya se comprobó. Pasó mucho tiempo para que realmente esto se diera a conocer. Y pues sí, ya saben que finalmente sí, los cartuchos de ETC fueron enterrados en el desierto de Nuevo México. Y que bueno, pues ahora sí que iba a quedar como para la anécdota, ¿no? O sea, una raya más al tigre, ¿no? Que representó la historia de este juego para el Atari y lo que representó para la industria en su momento. Y también mencionar que no solo había cartuchos de ET, sino que había varios cartuchos de Atari 2600, varios títulos. Por ejemplo, creo que por ahí me mostraron un Centipede y no me acuerdo qué otros juegos por ahí. Pero ahí que no fue solo el E.T. lo que enterraron, sino mandaron ahí también otros cartuchos. Pues sí, habrá que ver qué sucede con esto de la noticia. Que como les dije, Microsoft guiño, descubrió casualmente guiño. Por ahí está Medina que dice que la falta de retrocompatibilidad llevó a Atari a la quiebra. Y bueno, nos comenta que Jungle Hunt, Moon Patrol y Sequest son muy buenos juegos. Y bueno, cuando, el punto es que cuando Activision hacía algo decente. Ok, sí, de hecho sí, básicamente dice también, sin Atari Steve Jobs, quién sabe dónde habría trabajado. Y dice Hurtas, lo malo es que incluso dentro de las de los CDs traían juegos de Atari. Sí, de hecho Atari fue la compañía que creció mucho más rápido en ese año en Estados Unidos, debido pues obviamente a la industria de los videojuegos, y que después posteriormente llegó a estancarse y a la crisis, ¿no? Que como todos sabemos, pues fue rescatada por Nintendo. Así que esto fue la noticia rápida de ET, de sus cartuchos, que ese mito ya pues ya se rompió, ya no es un mito, ya es realidad. Ojalá que en ese hueco pongan To Human, pongan el Never Dead, entre otros juegos de esta generación, de la generación pues, que están horribles, pero entre más To Human por Silicon Knights, que siempre se la pasan hablando y demandando a Epic Games y por el motor y bla bla bla, justificando un horrible juego que a lo mejor por gráficos hubiera estado mal, pero por historia o gameplay hubiera sido bueno, pero ni eso tenía. Así que tiren todos sus To Human para pues evitarles la gran pena a Silicon Knights. Y ahora pues vamos a la canción de Adrianuco. No sé, Solcer, si la tienes disponible. Sí, ya. Ah, perfecto, pues vamos a escuchar esta canción que nos pidió. Me parece que era de God and Evil. ¿Qué? Good and Evil. ¿Cuál era la canción? Aquí está la canción. Ahora les digo cuál es. Es la de Beyond Good and Evil del soundtrack, que es Propaganda. Vamos a escuchar su canción. En un momento regresamos para las despedidas. Y gracias por acompañarnos una vez más. Vámonos. Propaganda. Vale. Pues bueno, ya ahí está la petición musical del buen Adrianuco, que adivinó la canción del juego sorpresa de esta noche. Igual muchas felicidades, muy rápido, fue una respuesta muy rápida, debemos decirle, inmediatamente empezó la canción, creo que la identificó luego. Y pues bueno, pues les agradecemos, llegamos a la parte final de este podcast, de este flashback. Igual les damos muchas gracias por habernos acompañado. Ahora sí que esperemos estos juegos que les presentamos esta noche les hayan traído algunos recuerdos buenos o malos, que tengan la oportunidad de jugarlos si es que pueden. Y que cualquier cosa, pues bueno, pues ahí estaremos la semana que entra. Vamos a continuar con estos juegos retros que representaron en algún momento de la vida de todos de nosotros. Ahora sí que los que estamos viejos y otros no tanto, pues vamos a ir conociendo estos juegos. No menos importante, vamos a despedirnos a la gente del chat, a los que se aguantaron hasta el final del programa, que como siempre aguantaron toda la carrilla, todo el troleo y la candela que se desarrolla a lo largo del programa. En este caso, pues bueno, Adrianuco, Betotti, BitGeek, Deus-Dinero, Urtas86, Micantlecuti, que sonó ya la parte final del podcast, a Monkey03 y a mis compañeros, pues igual les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Igual muchas gracias a la producción, al buen Paco que nos acompañó ahora igual en la conducción del programa. Yo me despido, mi nombre es Diego. Igual me pueden encontrar como @charowar en Twitter, o igual en los comentarios, en los posts de las notas que publiquemos a lo largo de la semana en Reset. Pues váyanse preparando, se viene una buena temporada de videojuegos, pues igual aprovechenla, que estén muy bien y nos estaremos escuchando la semana que entra. No sé si alguno de mis compañeros ya para finalizar si quieran despedir, quieran agregar algunos de sus comentarios, sus despedidas finales, anuncios parroquiales. Paco. Sí, a ver, Soulserer, despídete, por favor. Muchas felicidades. Recuerden, feliciten a Soulserer en @SoulsererZ y adelante su despedida. Bueno, pues gracias a los del chat, a los de Mixler, a los de Twitter, a los que nos descargaron, ya sea por la página o por iTunes. Gracias, ya saben la recomendación de que en la página resetmx.com, en el apartado de podcast, ahí nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, críticas, cualquier cosa. Ya saben, ahí ya háganoslas saber. Y también incluso en el Twitter también, ahí de vez en cuando lo estamos leyendo. Y en Facebook. Por mi lado, pues me pueden encontrar en todos lados pues, como Soulserer Z, excepto en YouTube, que estoy como Soulserer ZZ. Y para también, si les interesa de anime, ahí también tengo bastante información. Y pues ya nada más ahí mencionar el juego de la siguiente semana, que es Joe y Mac, ahí juego elegido por Cosmo, entonces ahí para que estén pendientes de este juego de cavernícolas. divertidísimo, como él solo. Sí, de hecho muy divertido el juego. Esta semana, bueno, pues ya lo mencionó Sorcerer, Joe and Mac, un juego también de arcade que me gustaba mucho. Y bueno, ya para despedirme, pues yo soy @otro_nivel. Recuerden pasar a visitar la página, que es www.reset.mx.com, para que pues, nos dejen sus comentarios. Por favor, dejen los comentarios, que es muy importante para poder checarlos y ver si hay mejoría o estamos empeorando. Lo cual, pues el hecho de que no nos diga nada, pues no nos representa algún tipo de retroalimentación y no nos hace crecer. Por favor, otra cosa, recuerden la barra de podcast de Reset. Mañana está el Cinemás con el Web Trapsam y todo su equipo. El miércoles tenemos el Launch. Me parece que esta semana va el equipo de Trapsam. También contamos el jueves con 9 Bits, que comienza a las 9 de la noche, si no estoy equivocado. Y posteriormente, acabando enseguidita, tenemos la velada gamer con el buen Alarjuan, el Push Star. Ya saben, continue. Y pues les agradecemos mucho el haber venido esta semana al Flashback. Gracias por acompañarnos, también gracias por descargarlo, por recomendarlo. Y pues ahí estamos, les agradecemos mucho, que tengan muy buena noche. Son las 11:34, así que pues ya váyanse a dormir. Bye. Yo nada más, dos recomendaciones. Una que dijo Adrián Uco: si juegan Goonies, no olviden golpear a la viejita. Pero también yo diría, si juegan Goonies, cuidado con no golpear a Konami Man, que les va a ir muy mal. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.